Hola, muy buenas noches. Hoy es el lunes 6 de marzo. Les saludo con afecto iniciando esta semana, iniciando el análisis de algunas de las cosas interesantes que han sucedido en la política y en la sociedad mexicanas. Para empezar, les digo que Enrique Peña Nieto estuvo en el aniversario número 88 del PRI Nacional, un aniversario más de este partido que ha sido dominante en la historia nacional desde que en 1929 Plutarco Elías Calles, entonces presidente de la República, impulsó la creación de un partido que buscaba conjuntar a los caciques regionales, a los caudillos locales que empujaban cada cual por su lado y no le permitían la gobernabilidad deseada a la facción triunfadora después de la Revolución Mexicana. Plutarco Elías Calles propuso que hubiese un partido, decía él, de instituciones y no de individuos. Comenzó siendo el Partido Nacional Revolucionario, PNR, luego se llamó Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Partido Revolucionario Institucional. La misma historia con tres nombres diferentes, siempre con los matices que cada ocupante de la silla presidencial le ha dado conforme a sus intereses, alianzas y proyectos. En el caso específico de Peña Nieto, el PRI ha sido arrastrado a la baja por el déficit de popularidad y de respeto político que los mexicanos mantienen hacia la figura de quien hoy ejerce el cargo máximo de la política mexicana. Enrique Peña Nieto ha mostrado a todo mundo una impericia grave, no solo en términos de un mal ejercicio del cargo asumido, sino además con terribles consecuencias para la gran mayoría de los mexicanos. De ahí proviene que varias de las derrotas electorales que ha tenido el PRI se atribuyan justamente a la figura de Enrique Peña Nieto, que se ha convertido en el rey Midas al revés de la política priista, porque todo aquello que él promueve, que él empuja, que él toca políticamente, queda convertido en algo rumbo a la derrota, rumbo al fracaso. Así, en esos términos, se encaminan rumbo a la elección de 2018, que todo augura que será terriblemente difícil para el PRI. No hay ánimo en los mexicanos para pretender la continuidad de este proyecto de un grupo político rapaz, corrupto, ineficaz. Y bueno, lo que se busca es una alternancia, pero de cualquier manera el punto concreto es que el PRI no levanta. Ante ello, Peña Nieto fue y pronunció un discurso. Lean la columna Astillero de este día en La Jornada, en la cual hablo de cómo Peña Nieto, 109 años después, vino a llevarle la contra a Porfirio Díaz, ni más ni menos, porque Porfirio Díaz en 1908, justamente en un mes como este, en marzo, dio una entrevista que se publicó en marzo de 1908 en la revista Pearson's, y en ella Porfirio Díaz dijo, entre otras cosas, que él asumía que el pueblo mexicano estaba preparado para la democracia, que él vería con mucha satisfacción el arribo de un partido de oposición que permitiera que hubiera un cambio, aunque conservando la ruta de la defensa del país. Bueno, pues Peña Nieto salió al revés, estuvo en el discurso y dijo que la oposición no está apta para gobernar, como lo demostró en el caso del aumento a las gasolinas. Pues ahí no mostró visión de Estado, sino que prefirió manifestarse en pos de votos y de aplausos fáciles cuando el asunto era de una visión de Estado. Vaya cosas. Así como Porfirio Díaz no supo leer la inconformidad acumulada que había en 1908 y que estalló en 1910, y se atrevió a juguetear con esa declaración al periodista James Creelman, así, y traicionar todo en 1910 al cometer otro fraude electoral, este contra Francisco I. Madero, y desatar lo que devino en la Revolución Mexicana, pues así está el mismo Peña Nieto, no entendiendo la profundidad del enojo social en el caso del gasolinazo, y pensando que es algo que incluso resulta antipatriótico y que va contra los intereses nacionales. En realidad Peña Nieto quiso tratar de levantar el ánimo a un priismo muy alicaído, con una sensación de derrota, que siente que no están llevando las cosas ni siquiera medianamente bien para conservar el poder. Ante ello, fue Peña Nieto a tratar de hacer un discurso peleonero, echándole bronca a la derecha, a la izquierda, al populismo, y reivindicando las presuntas dotes y virtudes del Partido Revolucionario Institucional. Es significativo porque pareciera mostrar el ánimo de Enrique Peña Nieto de que su grupo se mantenga en el poder al costo que sea. Pareciera un discurso que es amenazante en términos políticos y electorales porque implica un análisis político en el cual, si todo lo demás está mal, si la oposición no está apta para gobernar, pues entonces tal vez sea necesario un golpe electoral patriótico, un fraude electoral patriótico que impida que esos ineptos, eso lo dice Peña Nieto, que esos ineptos lleguen a hacerse del gobierno y que hagan retroceder, que hagan volver a ese pasado que dice Peña Nieto que ya no está funcionando. En fin, frente a eso, pues ya saben, las respuestas de la oposición han sido directas, tanto del PAN como de Morena con López Obrador. Leo algunos de los comentarios que por aquí me hacen favor de enviarme, tanto en Periscope como en Facebook en vivo. Estoy transmitiendo por las dos vías. Me dicen, ¿cuándo lo vamos a ver en Vanity Fair o de Perdis de Vocero de Claudio X González? Vaya, vaya, ¿qué pensará Peña Nieto? ¿Que se saldrá con la suya? Pues sí, claro, él piensa que va, que podrá meterle dinero, podrá meterle marrullería, fraude electoral y salir adelante. Gracias por la clase de historia. No, hombre, son simples viñetas, simples bocetos de lo que está pasando en nuestra política. Yo creo que esa declaración de Peña es una sentencia de que ya no hablan de Oquis, aplicarán las mismas, la entrevista a Díaz-Krillman, sí, la famosa entrevista a Díaz-Krillman, publicada en marzo de 1908 en la revista Pearson's, que dio ánimo a mucha gente en México, creyendo que de verdad Porfirio Díaz iba a respetar la siguiente elección presidencial en México. ¿Qué piensas del impulso de ahora desde Aristegui? No he visto, la verdad, no he visto el noticiero matutino de Carmen y no sé qué es lo que esté ahí. ¿Quién está detrás del rumor de la muerte de Carmen Aristegui? Es un asunto muy interesante que deberíamos de analizar un día de estos, las llamadas fake news que están invadiendo el territorio de Internet y están haciendo que mucha gente se vaya con mucha frecuencia con la finta de noticias que si golpearon al hijo de López Obrador, que si un amante homosexual de Peña Nieto reveló confidencias, ahora la presunta muerte de Carmen Aristegui, están bombardeando y explorando el terreno para que en 2018 pueda haber, como lo hubo ahora en Estados Unidos con Donald Trump, pueda haber todas estas noticias falsas que generan, a Donald Trump le generaron más ganancia política y electoral las noticias falsas que las noticias verdaderas. Y hay personajes, equipos, empresas dedicadas a esta fabricación de mentiras, por un lado, y por otro, el ataque abierto en las redes de Internet, como ha sucedido a varios tuiteros, entre ellos su servidor, con el ataque de oleadas de cuentas fabricadas especialmente para adulterar el flujo de Internet de ciertas personas a las que quieren amedrentar, pervertir su manejo informativo y en un extremo llegar a quitarles incluso las propias cuentas alegando que hubo mal manejo de ellas. Por acá en Facebook en vivo, Gustavo Cortés manda saludos desde Guadalajara. Soren Cervantes habla de los bots. Desde hace mucho hay fake news y quizá por eso se ha perdido la presidencia, dijo un lector. Saludos desde Puebla, Julio, siempre conciso y directo. Gracias. Y por acá en Periscope me dicen, yo te sigo y me bloqueó Julio. No, no he bloqueado a nadie. Puse un candado de seguridad que impide que pueda haber acceso para esta oleada de miles de cuentas que fueron enviadas para tratar de dañar mi cuenta de Julio Astillero. Solamente he puesto un candado provisionalmente en espera de que Twitter verifique, se dice, verificar mi cuenta, le ponga una palomita azul y con eso haya un poco más de protección contra todo esto. Es pura desinformación de periodistas chayoteros. ¿Estás en guerra? No, no, pues no estoy yo en guerra, pero otros sí están en guerra contra mí. Está bien, yo soy tu fan, soy real, soy raterote, los más grandes del mundo. Cuidado con los bots peñistas. Pues sí, por acá me dice Pau Longinos, bien por ese candado. Oscar dice felicidades. Axel Cegueda Ortiz dice Ochoa ataca a AMLO diciendo que no llega sano a presidente. Jerico Smith López dice saludos desde Coatzacoalcos. Siguen aumentando los secuestros, derecho de piso y robos. Alguna vez serán procesados ante la ley Peña Nieto y sus ratas, pregunta Alex Morales. José G. Luna manda saludos desde Tijuana. Por acá me dicen, aún tiene miedo de que la inconformidad prenda, supongo que Peña Nieto. ¿Qué opinas del asilo político de AMLO en favor de ex-perredistas? Ya lo he dicho, me parece que está pervirtiendo la línea política de Morena y que está creando las condiciones políticas para que en 2018 y en adelante haya pues una amalgama política que no va a permitir cumplir ni siquiera las promesas que de por sí son discutibles las que se han hecho hasta ahora. ¿Cómo ve lo de Barbosa apoyando a AMLO? Pues qué les digo, simplemente lo mismo, la distorsión de lo que había sido originalmente. Con Barbosa va Pablo Gómez, que fue miembro de la Secretaría Técnica del Pacto por México. Y bueno, pues ahí va todo. Que tu boca se haga chicharrón, Julio, me dice Do Irma. Bueno, excelentes tus comentarios, Julio. Familia Ramos Sarrión, AMLO se equivoca. Me envían saludos desde Nesa. Por acá me dicen a Peña Nieto, si de veras usted quiere a su partido, el PRI le doy un consejo, renuncia a su militancia y renuncia a la presidencia y verá que nuevamente la población... Bah, no alcancé a leer. Parece que hay un verdadero despertar ya con AMLO para el 2018. Dice Raúl Cano, dice excelente discurso de AMLO en El Paso, Texas. Viva la buena información, dice Martín Andrade. Morena solo debe tener un aliado, que es el pueblo de México. ¿Podemos difundir lo que publicas en Twitter? Sí, sí lo pueden difundir, desde luego. El punto nada más es que no se puede dar retweet porque con el candado no se permite esa posibilidad. Lo pueden tomar como captura de campaña, de pantalla y difundirlo. Estoy en espera, esto se va a llevar varios días, pero mi prioridad es conservar la cuenta de Twitter Julio Astillero, porque la intención de estas miles de cuentas adulteradas es crear condiciones para tratar de que esa cuenta sea borrada, sea quitada. Eres como la fregada, todo te parece mal de AMLO, dicen, cariño. Hay de chapulines a chapulines y los chapulinotes de derecha. Ochoa del PRI, un pobre imbécil sin ideas. ¿Cuándo estás con Carmen? No. ¿Qué estará ideando para el PRI para el 2018 para no perder? Pues muchas cosas, entre ellas esto que estamos viendo del ataque cibernético y la preparación del dinero sucio y del fraude electoral, eso creo yo. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Alberto Escudero manda saludos desde Metepec, Estado de México. Estuvo por acá la gaviota haciéndole al güey con el erubiel, así dice este lector. Alex Ortega, moderno Porfirio Díaz, negándole al pueblo su derecho a rechazarlo. Por acá saludos desde Veracruz. La correlación de fuerzas solo cambia con el paso de miembros de un... Nos seguimos escuchando en Boston, dice Ale Itac. Bernova N con Aristegui. Son como la lucha libre, todo lo tienen pactado. So Veracruz dice, saludo Julio, ya protegí mi cuenta. Rafael Baraj dice, AMLO es la opción. Ahorita se trata de sumar. Pues sí. Bueno. John Ackerman es tu colega, ¿cierto? Sí, pues sí, claro, es mi colega, es compañero analista y escribe en La Jornada. Te mando un gran abrazo, Julio, me gusta escucharte. Bueno, pues muchas gracias a quienes me siguen. Les doy las gracias aquí en Facebook en vivo. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias y seguimos en contacto. Y por acá en Periscope también les agradezco como siempre su gran disposición para seguir analizando las cosas que suceden en este nuestro agitado país. Gracias y nos vemos mañana. Gracias.